Malditos Veganos, episodio 23. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un miércoles más, si estáis escuchando, hoy es miércoles, a Malditos Veganos. Aquí estamos Sekiam y yo contando nuestras aventuras. ¡Yey! ¿Qué pasa, gente? Oye, un saludo a la gente que nos escucha el día en el que subimos, ¿eh? Un saludo para los que están ahí en plan al pie del cañón, que dicen, episodio nuevo, pum, me lo escucho ya, del tirón. Ahí, del tiro, y la horita y pico de podcast ahí, pa'lante. Hoy tenemos un episodio un poco más largo de lo normal, pero que merece mucho la pena, ¿eh? O sea, de hecho, es que, vamos, a mí, este episodio podría haber sido de 3 horas, y yo digo sí, yo digo pa'lante, no hay ningún problema, porque tenemos entrevista, Sergio. Primera entrevista de la segunda temporada. Sí, sí, te hemos invitado. No estamos solos. No estamos solos. Hay vida más allá. Como podéis ver en el título, vamos a hablar con los chicos, bueno, con la pareja que lleva refugio de Animal Academy. Julio y Belén. Son los dos entrevistados de hoy. Que si no lo sabéis, es un santuario que está en Fuerteventura. Entonces, pues bueno, ¿qué es un santuario, Sekiam? A ver, básicamente esto, bueno, yo creo que ya prácticamente todo el mundo lo conocerá, pero por si acaso alguien dice, pero esto como un santuario, ¿qué es? ¿Un sitio para ir a hacer yoga? ¿Qué? ¿Una escapada de un fin de semana? Básicamente un santuario es un refugio para animales que normalmente siempre tendemos como a pensar en plan, protectora de animales, pero la protectora de animales pues se encarga sobre todo de perros, de gatos, de animales que se consideran domésticos, ¿vale? Que se les ha puesto como la etiqueta de domésticos. Pero los santuarios lo que hacen es ser un refugio para animales, pues, por ejemplo, de granja, considerados de granja, que normalmente pues no tienen cabida. Tú no puedes llamar a una protectora de animales, a una protectora de gatos o de perros y decirles, oye, mira, me he encontrado una oveja en una carretera. Pues los santuarios en muchos casos, aunque también hay santuarios de otro tipo de animales y de animales salvajes, de animales de caza, etcétera, etcétera, pues muchos de los santuarios, y en este caso el de Animal Academy, es de sobre todo de animales que están considerados animales de granja. Entonces, pues nos molaría mucho que con esta entrevista conozcamos un poco cómo es la vida en un santuario, qué es lo que hacen allí. Y la verdad es que Julio y Belén nos van a contar mucho sobre esto y va a estar muy, muy guay. Así que os recomendamos que escuchéis con mucha atención el capítulo de hoy porque está muy interesante. Y para mí, ahora mismo, porque claro, esto, la presentación ya la estamos haciendo después de haber grabado la entrevista, para mí este, yo ya lo digo, va a ser uno de mis capítulos favoritos. Así que no nos enrollamos más, yo creo, porque si no luego se hace muy largo esto. ¿Algo más que añadir, Sergio, antes de la entrevista? Muy rápidamente, corre. Nada más, simplemente que hay invitados sorpresa a mitad de entrevista, pero eso ya no decimos quién es. Es verdad, hay más gente, hay más invitados. Pues nada, dicho esto, dentro entrevista, chavales. Julio, Belén, bienvenidos a Malditos Veganos. Bueno, lo primero de todo, para que la gente os conozca un poco, podéis hacernos una breve presentación y contarnos, bueno, un poquito sobre vosotros, sobre vuestra vida. Hola, hola a todos, chicos, somos Julio y Belén. Y nada, nuestra vida pues consiste en estar con nuestros animalitos rescatados, ¿no? Estamos todo el día entre ellos. No podíamos haber elegido otra vida que nos haga más feliz y más plenos, ¿no? Estar más lleno de alegría que estar con ellos todos los días. La gente del podcast no les está viendo, pero nosotros estamos viendo la cara y tienen cara de ser felices. Se les ve contentos. Sí. Sí, al final, a ver, bueno, nosotros somos especialistas. No somos especialistas en nada, que es lo que siempre decimos, pero es verdad que hemos centrado nuestros estudios y nuestra formación en los animales. Julio es auxiliar veterinario, yo soy veterinaria y para unas personas que nos hemos formado en esto y que estamos todo el rato estudiando para el bienestar animal, pues qué mejor proyecto, ¿no? que algo como este refugio, que al final es lo que nos da la vida y la ilusión. Qué guay. Bueno, la primera pregunta sí que es como súper obligada en estos casos. ¿En qué momento Julio y Belén descubren el mundo del veganismo? ¿Cómo empezáis vosotros en todo toda esta movida? Pues mira, yo lo descubrí porque como estudiante de veterinaria, ¿no? Uh-huh. Pues en esta carrera se estudia muchísimo el tema de la producción. Al final, los veterinarios, una de las misiones más importantes es la sanidad pública, aunque siempre idealizamos la imagen del profesional veterinario pues con el fonendoscopio y poniendo una vacuna a un perro, un gatito, y realmente eso es una parte súper pequeña de las responsabilidades de un veterinario. Como os digo, somos los responsables de la sanidad pública, ¿no? Uh-huh. Y gran parte de esta formación que recibimos durante la carrera pues es donde, en granjas de producción intensiva, claro, en mataderos, toda esta parte un poco más tenebrosa que no se ve, que está como detrás de las paredes de los muros gordos, ¿no? Uh-huh. Y claro, como estudiante pues tienes que ir obligatoriamente y tienes que verlo y tienes que examinarte sobre esto. Yo recuerdo que la primera vez que puse un pie en un matadero dije que... ¿esto qué es? ¿Qué está pasando, ¿sabes?, aquí, ¿no? Que, sí, sí, claro, esto no puede ser. Y bueno, pues entonces ahí es, empiezas a investigar, empiezas a leer, a estudiar y sobre todo empiezas a empatizar. Porque bueno, algo con lo que no nacemos todos, ¿no?, es con esa parte de la empatía, o que sí que nacemos con ella, pero que se va difuminando a lo largo que nos hacemos mayores y la sociedad nos absorbe en la vorágine del consumismo y de todo, y bueno, pues empiezas a ver las cosas de otra perspectiva, y a mí me vino por ahí hace 12 años ya. ¡Ostras! ¡Madre! ¡Ostras! Nosotros aquí decimos, bueno, venga ya, camino de los 2 añitos. Nada, vuestro 2 añitos, lado, sí. Sí, somos unos yogurines ahora mismo. Nada, pero poquito a poco, nadie nace sabiendo de todo. Y bueno, yo por lo menos he hecho mal muchísimas cosas en el proceso y me sigo equivocando todo el rato. Sí, sí, no, de todo se aprende. Al final lo importante del veganismo es empezar bien. Yo la verdad creo que tuve la suerte de hacerlo bastante bien. Lo mío fue por deporte. Uh-huh. Lo mío fue por deporte. Yo era el típico chico este de gimnasio y me gustaban mucho los gimnasios y tal. Y tuve la suerte de tener un entrenador que era vegano. Anda. Y sí, que esto es muy bonito porque mucha gente rara vez se hacen veganos por el deporte, al contrario, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo tiene en mente que el veganismo está en contra de ser un hombre fuerte o de ser un chico de gimnasio. Ahí está. Entonces, pues yo todo lo contrario, mi profesor era súper fuerte, el tío estaba súper petado y cuando me dijo que él no comía nada de origen animal y que las dietas de él eran veganas y que eran lo más sano, que se sentía mucho mejor, que se despertaba mucho mejor por la mañana, dije, pues bueno, pues voy a empezar. Pues, yo sí, y es verdad que ya la empatía la traía porque yo siempre he sido amante de los animales, pero sí es verdad que tenía esa hipocresía, ¿no? Vamos a llamarlo así, de yo no los mato porque no me atrevo, porque no tengo narices. Uh-huh. Eso acabó. Afortunadamente, gracias a este señor que conocí, empecé, bueno, yo siempre estaba en gimnasio, era bastante fuerte, pero sí es verdad que a raíz, le recomiendo a todo el mundo que lo pruebe, por probar no pierden nada. A raíz de que me hice vegano, empecé pero a multiplicarme por 10. No me costaba levantarme por las mañanas. Por las tardes yo siempre me tenía que echar una siesta obligada, pues ya la siesta no era tan necesaria. En lo que es el tema de gimnasio, empecé a levantar mucho más peso que antes y cogí una forma física súper estupenda, mucho más fondo al correr, de todo. La verdad que yo tenía unos problemas de ácido estomacal, ¿no? De esto que cuando comes hace unas malas digestiones. Uh-huh. Se me solucionó por completo y ahí fue donde dije, este es mi futuro. Es que claro, ya cuando tienes tantas señales dices... me quedo como estoy ahora, o sea, no quiero volver a como estaba antes. Exactamente, claro. Es que todo eran beneficios, que no había nada malo por ningún lado. Dejé todo aquello atrás. El que ha padecido alguna vez dolor de estómago sabe lo que es, que eso fastidia un montón. Pues no me dio más nunca. Después, el sentirme más fuerte, más activo, más sano, ¿por qué todo el mundo no lo hace? Efectivamente. Y encima, bueno, la reducción de la huella ecológica, ¿no? Que, por supuesto. Que ese es uno de los beneficios que menos se habla, pero que son los sí, más sí, importantes. Sí. Que al final empiezas a sumar y dices que son todo ventajas, y hay muchas ventajas por todas partes. El momento en que pruebas el veganismo ya no lo dejas nunca. Y claro, Julio, ¿cuándo descubriste? ¿Hace cuánto tiempo que hiciste el paso? Pues yo llevo poco relativamente comparado con ella, llevaré unos 4 o 5 años. Bueno, para ostras, nosotros muchísimo. Tengo que decir una cosa, ¿eh? No me costó nada acostumbrarme, pero nada. Que hay mucha gente que me cuesta mucho, ¿verdad? También, vuelvo y repito, tuve la suerte de alguien que me guiara y claro, que me dijera cómo hacerlo. También la tenía ella en casa, que ya iba sobrado, ¿no? Pero sí es verdad que esta persona, como lo mío era lo que es el gimnasio y estar fuerte y tal, pues necesitaba un aporte de proteína pues más alto que una persona normal. Y tuve la suerte de empezar a comer bien desde el día uno, de marcarme una dieta con todos los requerimientos nutricionales completos para el día, y no me costó, la verdad, que nada acostumbrarme. Hombre, sí es verdad, lo típico, ¿no? Los primeros días ya es un poco de menos lo que es el sabor, pero si sabes cocinar, si sabes comprar y si sabes hacer las cosas bien, no representa ningún problema. De hecho, al contrario. O sea, es como que cuando te haces vegano, descubres un montón de recetas y de un mundo de la cocina y dices, ostras. Te vuelves creativo. Efectivamente. Vale, y entonces, claro, una cosa es cuando ya, digamos, te haces vegano, ¿no? Ya entras aquí en el mundo, pero otra cosa es ya cuando decides, voy a montar este proyecto, voy a hacer mi propio santuario, que realmente... Un santuario, que se dice pronto, ¿eh? Madre mía. Es decir, que es estar prácticamente 24-7 atado a eso. Entonces, ¿qué os motivó para comprometeros de tal manera con este proyecto? Pues mira, aquí desgraciadamente estamos en la isla de Fuerteventura, ¿no? Es una isla bastante pequeña, con muy pocos habitantes, son apenas 100 y poco mil, y que tiene muchos animales, una isla muy ganadera y con bastantes animales. Entonces nos dimos cuenta de la necesidad que había, porque ya nosotros particularmente habíamos rescatado algún que otro animal maltratado. Uh-huh. Entonces veíamos y sabíamos de más animales que necesitaban de este rescate, ¿no? Y no había ninguna asociación ni ningún sitio que se hiciera cargo de esos animales. Perros y gatos, hay un montón que los ayudan, hacen una labor maravillosa, pero animales de granja eran como, ¿sabes? Desgraciadamente aquí lo ven, o como herramientas de trabajo, en el caso de burros, claro, mulos, caballos, vacas, o como productos alimenticios, en el caso de cabras y del resto de animales, ¿no? Entonces, esto nace de la necesidad que tenía la isla de un centro como nosotros, que fíjate tú que en un año, y ten en cuenta que es una isla pequeña, no estamos en península, en un añito y 5 meses que llevamos ya tenemos más de 120 animales. ¡Ostras! Es que al final os hacéis responsables de toda la isla completa ahora mismo, claro. Exactamente, ahora sí, somos es responsables que no hay... de la isla. No hay más que nosotros. Y cómo, o sea, claro, a la hora de montar al principio todo el tema legal y demás, ¿os han puesto muchas trabas a la hora de hacer el santuario? O sea, ¿cómo empezáis con esto? ¿Cómo no os parecía un proyecto gigante a la hora de... O sea, ¿no se os hacía muy cuesta arriba de primeras? Yo te soy sincera. Si a mí me llegan a decir hace un año y medio toda la movida que había que hacer... Y desde el conocimiento, no me meto, uh-huh, porque es verdad que la burocracia, ¿no? El dicho este de las cosas de palacio van despacio es una realidad enorme. Y de pronto, claro, tú estudias veterinaria y te crees que eres la reina del mambo, por decirlo así, y de pronto te encuentras con que no tienes ni idea de nada de la vida, que no sabes hacerte ni siquiera una firma electrónica, que no sabes, te piden no sé qué papel y tú, ¿me estás hablando en chino mandarín o qué me estás pidiendo? Uh-huh. Porque es verdad que si quieres tener las cosas legales y quieres tenerlas bien, que es lo que nosotros hemos pretendido desde el principio, es muy difícil, sobre todo por eso, porque la burocracia ralentiza mucho todo el proceso. Debo decir que por suerte, bueno, por lo menos cuando por ejemplo dimos de alta la asociación, que nosotros tenemos nuestro CIF, todo legal, como decimos, pues aunque las cosas iban despacio, siempre hemos tenido la buena suerte de que las personas que se han ido cruzando en el camino han sido angélicos, caídos del cielo, que como que les ha vibrado el proyecto y han hecho lo posible dentro de su capacidad para facilitar y agilizar las cosas. Pero te digo, nosotros, por ejemplo, desarrollamos los estatutos de la asociación en abril y pues entre que se dio de alta, 4 meses. Que tú dices, por Dios, que es un registro de entrada y es tan fácil como... Son cosas lentas, es lento. Claro. Pero bueno, pues son cosas que tienes que hacer. Si quieres hacer las cosas bien, tienes que hacerlas. Y entonces también hay que contar con asesoría y con personas que sepan mucho de estos temas para hacer las cosas bien. Eso es algo que siempre decimos, que hay que, si se hacen las cosas, que se hagan bien. Las medias tintas, los animales dependen de ello. Entonces, eso es básico. Es verdad lo que tú comentabas antes, ¿no? A nosotros nos parecía un proyecto gigante y una cosa pues muy difícil de llevar a cabo. Y precisamente por eso, por lo gigante que era, digo, ¿quién mejor que nosotros, ¿no? Que tenemos los conocimientos. Porque desgraciadamente hay muchos santuarios y refugios de animales que lo hacen con el mayor cariño, con el mayor amor, pero no tienen los conocimientos. Entonces, llevar un refugio de animales como el nuestro no es solo amar a los animales. El amor no cura y el amor no paga la comida de los animales ni paga los tratamientos veterinarios. Entonces, es tener los conocimientos necesarios para tú saber los requerimientos de cada animal. Hay animales, por ejemplo, que los metes en la misma manada y no quieren estar el uno con el otro. Y tienes que hacer núcleos diferentes, núcleos familiares diferentes, porque la jerarquía es muy fuerte tanto en uno como en otro. Tienes que tener los conocimientos suficientes para saber que no vas a tener un sitio donde vas a tener animales peleándose todo el día. Claro. O animales tristes o animales depresivos porque saben que hay uno que es muy dominante y no los deja respirar. Entonces, por eso aquí hago un llamamiento a la gente que tener un animal no es nada fácil. Hay que tener mucha responsabilidad y conocimiento. Prepararse muy bien antes de tenerlo. Claro, piensa que aquí una cosa que creemos que ayuda muchísimo a nuestro proyecto es el hecho de poder dar unos primeros auxilios y tener una unidad de cuidados intensivos. Son cosas que yo como veterinaria sé lo que cuesta. Claro. Y cuando tú vas a pedirlo fuera, y más en un sitio como Fuerteventura, que aquí, bueno, hay una clínica 24 horas, una, y está a 80 kilómetros del refugio. Entonces tú imagínate, un sábado por la tarde, que tengas una urgencia, ¿no? Ya. ¿Qué vas a coger el coche 80 kilómetros? O sea, y que a lo mejor les dices, es un erizo, y no te lo recogen, o que no es el caso, ¿no? Porque sí lo recogen, pero entendámonos. Entonces, el poder dar es un añadido de calidad para los animales, porque les ofrecemos ese 24/7 que decíais, pero de veterinarios y de especialistas que estamos ahí, que no los dejamos tranquilos. Están mejor cuidados, imposible. Están mejor que nosotros. Una de las cosas que sí que me he fijado, por ejemplo, en alguna publicación que subís en redes y demás, es que tenéis como muchas cabritas, obviamente por lo que habéis comentado también de la industria, bueno, ganadera, y que en Fuerteventura es como muy común lo del queso de cabra, majorero, ¿no? Y también veo que rescatéis a los erizos que has comentado. Entonces, ¿estas cosas os diferencian con respecto a otros santuarios de España o también tenéis muchas cosas más en común? Sí, parece una entrevista de trabajo esto. ¿Qué diríais que os hace destacar? Bueno, a ver, yo creo que lo que nos hace destacar quizás es estar en Canarias, porque es verdad que aquí es bastante complicado, o no hay este tipo de proyectos. Pero sí, por ejemplo, la cabra y el burro quizás son unos de los animales que más tenemos en número. Bueno, número, a ver, tampoco, porque yo creo que los que más tenemos son cobayas. Pero claro, son más pequeñitas y a lo mejor quizá caben en un espacio más pequeño. Pero claro, cuando hablamos de que tenemos 11 burros rescatados, de que tenemos 13 cabras, son animales muy emblemáticos en la isla y, como habéis dicho, que sufren mucho por estos motivos. Y el tema de los erizos es una actuación que hacemos más bien en... aunque nosotros somos un refugio de animales considerados de granja, el tema de los erizos obviamente no son animales de granja, ni considerados como tal, es fauna silvestre. Lo que ocurre es que en Fuerteventura hay una incidencia súper alta de un tipo de sarna que afecta a esta especie. Y sufren muchísimo. O sea, ¿cuántos llevamos ya en lo que llevamos de temporada de calor? 70 animales. Llevamos, sí, en total, desde que empezamos con el proyecto, habremos rescatado unos 70 erizos. En lo que llevamos de temporada este año de calor, llevaremos 18. Y es que llegan con unas lesiones gravísimas, que además es una enfermedad autolimitante, que si la pasa por sí mismo, bien, y si no, se muere. Pero tiene posibilidades de pasarla con tratamiento. Y nosotros, claro, es que no podemos mirar a otro lado. Y cuando vas por la carretera y te encuentras un animal que no reacciona al coche que le pasa por al lado. O gente también, nos han llegado a llegar erizos de la playa que estaban, porque ya de la dermatitis tan grave que tienen y la secreción ocular que tienen, no ven y van hacia el agua, hacia el mar. Claro. Y bañistas que se han encontrado a los animales, los han cogido y nos han llamado, chicos, ¿podéis hacer algo por ellos? Claro, esto... os podéis imaginar el coste que es, ¿no? Porque al final, pues recuperar un animal con este tipo de lesiones para luego su reintroducción en la naturaleza, pues es un coste muy alto, pero claro, es que no sabemos no claro. hacerlo, ¿no? Al final. Y justamente comentando esto que estamos hablando, para que la gente se haga un poco una idea, ¿cómo es para vosotros, por ejemplo, un día, un día normal en el santuario? Días normales no solemos tener. Cada día es distinto al anterior, ¿no? Cada día es diferente porque monotonía tenemos cero, porque hoy te sale un rescate de un burro y tienes que irte a Cofete, que es una playa que tenemos aquí kilométrica. Mañana te sale una cabra, que la pobrecita saltó un risco y no puede salir de él. Pasado te sale un burro en mal estado, otro día te llama Seprona porque tienes que hacer una incautación con ellos. Entonces, día normal es poco. Pero lo que sí, cuando tenemos un día que no tenemos rescate, pues es levantarse muy tempranito, salir fuera, rastrillo en mano y pala en mano, y lo primero es la limpieza de los animales. No hay mejor prevención veterinaria que una buena limpieza. Cuando los animales están en un corral limpio, un corral sin estiércol, un corral sin el pis de ellos, como a todos nos gustaría vivir, ¿no? Ellos en la naturaleza no viven donde hacen la caca y el pis, ellos viven lejos, ¿entiendes? Entonces, en un corral, eso se lo tienes que dar tú. Claro. Tenemos que entender que cuando un animal está estabulado, todo depende de ti. Tú eres, ¿no? Hay personas que dicen el dios de un animal es quien lo cuida, ¿no? Cuando un animal está así, porque depende de ti para tener sombra, para tener agua fresca, para tener alimentos de buena calidad y para tener limpieza. Entonces, eso nosotros lo tenemos muy, muy, muy, muy grabado a fuego. Y lo primero que hacemos es una buena limpieza, dejar todo. Pero que hay gente que nos dice que nos pasamos de limpio. Porque, por ejemplo, en el corral de las cabras, yo soy muy maniático y no me gusta que quede ni una bolita de caca. ¿Sabes qué? Pues no me gusta que quede nada. Impoluto. Un poco toc también. Sí, nos pasamos por el rastrillo, que quede bastante limpiecito. Pues le limpiamos los comederos, limpiamos los bebederos. Y lo hacemos todo. Ya una vez tenemos todos los corrales limpios, pues nos vamos a la comida. Cada vez que vamos a poner comida a los animales, nosotros tenemos, cada uno tiene su instalación, y después tenemos una instalación muy grande que es donde ellos se desarrollan, ¿no? Donde corren, donde caminan, donde juegan. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le abrimos la puerta. Por ejemplo, los cerdos, se les abre la puerta y los cerdos salen y se recorren el refugio entero, de arriba abajo y de adelante atrás, en lo que nosotros pues le vamos limpiando la instalación y poniendo la comida. Le ponemos una dieta, cada dieta está especializada para cada animal, porque eso es otro tipo de prevención. Todo lo que podamos hacer con comida, con limpieza y con tratamientos preventivos, nos lo ahorramos después en veterinaria. Claro. No solo en dinero, sino en trabajo, y se lo ahorra el animal en evitar ese tipo de problemas. Son animales que desgraciadamente no pueden reintroducirse en la naturaleza. Entonces sabemos que estarán toda la vida con nosotros. Entonces, ¿qué mejor que garantizarles que tengan una vida digna y una vida sana, ¿no? Pues hasta que llegue la hora. Pues cuando una vez ponemos la comida, empieza lo que es la limpieza de ellos. Pues los cerditos, por ejemplo, los bañamos a diario, les damos una buena duchita, les preparamos el barrizal. Tenemos que tener en cuenta que los cerdos son los únicos animales que, igual que el ser humano, se queman con el sol. Ellos sufren mucho lo que es el calor del sol. Entonces, pues, los limpiamos, los bañamos, le hacemos el barrizal, nos vamos a los burritos, los cepillamos, le quitamos los pelos muertos, nos vamos a las cabritas, también las cepillamos, y así lo hacemos con todos los animales. Cuando terminamos de hacer todo eso, viene la segunda tanda de limpieza. Bueno, nos gusta limpiarlo mínimo dos veces al día. Pues por la tarde le damos otra buena limpiecita y le ponemos lo que es una merienda a los animalitos. Les ponemos lo que es otra merienda, que suele ser pues una ración de verdura y fruta adaptada también a cada uno de ellos. Y ya pues terminamos la noche pues haciéndoles un control a todos, de que todos estén bien, de que no haya problemas. Los animales que estemos medicando, pues se les da la medicación, se tratan, se pinchan, se hay que pillarlos, se dan biberones. Si tenemos crías pequeñas, que haya que darle biberones. Y después tenemos cámaras de vigilancia que nosotros desde la cama por la noche pues podemos controlar cómo están esos animales, ¿no? Pues, no sé, se pelean dos que nunca se han peleado, o se traban o cualquier cosa, pues los tenemos controlados. Es rara la noche que durmamos los dos la noche entera y siempre nos levantamos a medianoche. Sobre todo cuando hay bebés. Exacto, echar un control. Y así termina el día nuestro. El día nuestro empieza pues a las 6, 7 de la mañana y termina a las 12, 1 de la madrugada. Claro, y a todo esto hay que sumarle todo el tema de redes, todo el tema de gestiones y demás. Claro, la gente no se hace a la idea de lo sacrificado que es esto. porque es que y no hay, bueno, y ahora hablaremos de todo lo que hacéis además de todo esto, pero es que no hay día de vacaciones, no hay día que tú digas, ay, me voy a quedar una horita más en la cama. ¿Para qué? Es que no te entendí. Es una palabra desconocida allí. No podemos, porque los animales comen todos los días, necesitan limpieza todos los días y necesitan la asistencia nuestra a diario. Tenemos la grandísima suerte, que esto la verdad que tenemos que decirlo, que es nuestra pasión y que nos apasiona. Claro. Y no te cuesta, cuando es tu pasión, no te cuesta levantarte temprano por la mañana, ni te cuesta acostarte tarde por la noche. Yo algunas veces llego porque tuve un rescate o tuve algo y llego cuando ya tenemos al animal estabilizado y todo. Y le digo a Belén, bueno, pues voy a terminar de limpiar las instalaciones que deja a medio lo que sea. Y me dice ella, no, ya las limpié yo, ya las hice. Y yo me quedo rascado, me quedo rascadillo porque me quitó ese trabajo, ¿sabes? Dicen que cuando tu trabajo te gusta no lo puedes llamar trabajo. Está. Trabaja de lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca. Así es. Vale, si no recuerdo mal, creo que habéis dicho que tenéis 120 animales en el santuario. Entonces, aunque tengáis muchísimo, ¿hay alguno que tengáis especial cariño o con el que tengáis alguna conexión más especial? Esto es como preguntarle a un padre qué hijo prefiere más. Sí, o qué de los mejores, ¿no? Al final yo creo que eso es una pregunta muy simple, lo que pasa es que la tenemos como un tabú. Yo estoy seguro que los padres, ¿no? Te lo digo porque yo soy padre, tú le preguntas si hay un hijo favorito y te va a decir que no, que a los dos los quiere igual, pero siempre hay uno que despunta un poco. Por afinidad. Aunque él no te lo diga, por supuesto que el amor es parejo para todos, pero siempre hay alguno que despunta que afina más contigo, ¿no? Entonces nosotros también los tenemos. Yo, por ejemplo, en mi caso están los cerdos. Está enamorado. Los cerdos a mí es que me tienen loco, sobre todo Jandía, que es la mayor. Estamos hablando de una cerda de 250 kilos. Es enorme de grande, mide casi 1,80 m de largo por unos 80 de ancho. Enormemente grande. Es un tractor. Y tiene una mirada tan noble y una forma de ser, porque al final los animales, cada uno tiene su forma de ser. Tú puedes tener 80 cerdos, 80 cabras, 80 burros, y cada uno de ellos tiene su forma de ser y su personalidad. Y yo creo que su personalidad pues afina tanto con la mía que es mi animal favorito en el refugio. Por supuesto que a todos los quiero y a todos los trato como hay. Cuando a alguno le pasa algo, sí, claro, se me va la vida. Pero siempre afinas con alguno más. Si ustedes tienen dos gatitos, dos perritos, tal, no me mientan, alguno hay favorito. Pues yo es que tengo varios. A mí me cuesta bastante elegir. Pero, ¿puedo decir varios o tiene que ser uno? Sí, puedes decir varios, no hay problema. Mira, yo, si a mí me quieres alegrar el día, dime el nombre de Wiwi. Que Wiwi es una oca que tenemos, que es un amor. Es un animalico que, además, su historia, ¿no? Que ella iba a ser comida, le amputaron un ala para que no pudiera volar, ¿no? Y el verla ahora cómo vive con nosotros, cómo está creciendo, cómo todo es. Y es que tiene tanta personalidad que... Se llama Wiwi porque cuando llegó chiquitita no hacía otra cosa que Wiwi, Wiwi. Y entonces pues nos hizo muchas gracias y yo pienso en ella y me alegra el día. Pero luego el dueño de un trocito de mi corazón es Twineje, que es un cabrito de ya 30 kilos, que nos llegó junto con Rincón, que es otro cabrito que viene, pues le salvó la vida tener una enfermedad y por eso no pudo ir al matadero. Uh-huh. Y Twineje nos ayudó muchísimo con la rehabilitación de Rincón. Entonces el ver como un animal nosotros por lo menos no humanizamos a los animales o intentamos no hacerlo de forma consciente, a veces inconscientemente se nos escapa, ¿no? Pero yo os juro por mi vida que en Twineje vi un acto, iba a decir de humanidad, pero es que fue más humano que los humanos. El cómo yo llegaba con los biberones y Rincón no podía caminar, no se podía poner de pie por las lesiones que tenía. Y en vez de venir él corriendo a tomarse su biberón, se esperaba al lado del otro. Entonces yo veía aquello y decía, tío, qué lección, ¿no? O sea, las lecciones que nos dan los animales. Entonces, en aquel momento a mí, pues no sé, creé mucha afinidad con él porque me di cuenta de que él era más humano que yo, aunque no quiero decir eso porque ya quisieran muchos humanos ser como los animales, ¿no? Bueno, Julio tiene un tatuaje que es igual algún día se lo copio, que pone yo quisiera ser civilizado como los animales. Qué gran frase. Sí, preciosa. Y a mí en concreto Twineje, pues además fue uno de los primeros de los primeros 20 que empezaron a llegar al refugio y ¡buah! Me tocó la patata un montón. Y a día de hoy pues nos queremos mucho. Yo creo que es algo de lo que la gente no se da cuenta hasta que no visita un santuario o no ve a estos animales felices y eso, o sea, en un lugar en el que están a gusto, porque claro, al final pues tendemos a eso, a pensar en un cerdo y ya nos imaginamos el cerdo pues en una granja industrial y demás, y no te das cuenta de... Claro. La mala bestia agresiva, que se dice mucho, y bueno, Julio se tumba con ellas, que se tumba en medio de las dos, se pone a rascarles la barriga, los cerdos se ponen panza arriba para que les rasques, disfruta como un cochino. Luego, claro, supongo que igualmente también toda esta parte, digamos, tan bonita y que es también lo que se suele ver más, digamos, en redes sociales y tal, el hacerte cargo de tantos animales también tiene que tener muchas partes negativas y partes muy duras, ¿no? O sea, ¿qué es para vosotros lo que diríais lo más complicado de todo esto? Bueno, tiene una parte negativa, ¿no? Que es la falta de tiempo para dedicarle a tu familia, ¿no? Por ejemplo, tengo una hija de 14 años que necesita mucho de mi tiempo y sí, es verdad que le doy todo el que puedo y tengo la grandísima suerte de que a ella le encanta el proyecto y se involucra bastante conmigo y me ayuda y se pone a limpiar conmigo, a echar de comer y eso. Pero sí es verdad que muchas veces hay que darle un poco de lado a la familia porque te sale, tienes una cena prevista, un almuerzo o lo que sea, y te llama el Seprona, por ejemplo, que hay que ir, claro, a hacer un rescate. Pues ya tienes que dejarlo todo y ir a hacer el rescate. Y tenías un almuerzo a las 11 de la mañana y llegaste a la casa a las 12 de la noche. Entonces, ese es uno de los puntos negativos. Tenemos la grandísima suerte que la familia nos apoya y les gusta tanto el proyecto como a nosotros y lo entienden perfectamente. Pero sí es verdad que lo que más se echa de menos es el tiempo de disfrute personal. Y que, perdón que la incidencia, pero que incluso hasta si un día pon tú puedes disfrutar un momento, te sientes hasta mal, ¿no te pasa? Que dices, es que debería y debería estar haciendo esto, debería haber hecho lo otro, y te sientes hasta como medio culpable. Sí, dices, guay, seguro que me estoy dejando algo y estoy aquí perdiendo el tiempo. Sí, al final, hombre, no quita que es la pasión nuestra, es lo que nos gusta, no dejaremos nunca de hacerlo porque es lo que nos llena de vida, pero yo digo que tenerlo todo en la vida, el que lo tenga todo en la vida es un hombre muy afortunado o una mujer muy afortunada, porque es muy complicado. Siempre cuando le pones mucho empeño y mucha voluntad a algo, se lo tienes que restar a otras partes de tu vida, ¿no? Si le pones mucho empeño al trabajo, pues se lo restas a la familia. Si le pones mucho empeño a la familia, pues le restas al trabajo. Y conseguir lo que es un equilibrio que te haga ser plenamente feliz es muy complicado. Sobre todo, date cuenta que nosotros, el proyecto nuestro no es un supermercado, no es un taller mecánico que tú cierras las puertas, te marchas y eso va a estar ahí en el mismo sitio hasta el día siguiente. Son vidas que tenemos a nuestro cargo, son 120 vidas que están a nuestro cargo, que dependen de nosotros, lo que te comentaba antes, para tener sombra, para tener agua, para tener comida, para tener asistencia médica, para todo. Entonces, pues ya te limita bastante a la hora, pues nosotros no podemos casi nunca ir de viaje juntos. A veces tenemos cursos o algo por ahí y tiene que ir ella primero y yo después, cuando nos encantaría el poder ir juntos los dos, disfrutar los dos y aprender los dos. Pero bueno, al final las partes negativas están, por supuesto que están, crean conflictos, no todo bonito. El que se cree que fundar un refugio de animales, un santuario, es todo de color de rosa, desde ya le digo sí, que no es así. Da mucho follón. Porque te comentaba antes, no son vidas. Tienes que ser muy, muy, muy responsable. Y tienes que estar todos los días al pie del cañón. No puedes dejarlo ni 10 minutos. Después también está la parte, ¿no? Ella y yo somos pareja y trabajamos juntos. Claro. Al final, cuando trabajas con alguien, estás todo el día trabajando con alguien, y más, yo creo que afecta más que une, ¿no? Dicen a la gente, ay, pero qué bonito, ustedes son pareja, entonces están más unidos. No, no. Esa misma confianza que hay al ser pareja, pues en el trabajo, pues surgen mil problemas y tenemos que hacer otra doble función, que es el llevarnos bien, el que esté todo bien para no tener problemas, porque al final somos compañeros de trabajo y ustedes sabrán que con un compañero de trabajo siempre hay conflictos, ¿no? Se soluciona y tal que se lleva a cabo, pero sí. Si tengo un conflicto con un compañero de trabajo externo, pues él se va para su casa y yo para la mía, pero con este compañero de trabajo duermo. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Y además tenemos que recordar una cosa, es veterinaria y sabe castrar. Y sabía que lo iba a decir. Cuidado, cuidado. Un día se despierta. Julio vive con el miedo todas las noches, ¿eh? Qué tonto, de verdad. Sabía que cuando le he visto caminar por ahí, digo, la madre. No, pero desde la cámara, gente que está escuchando el podcast se le ve contentos y felices. Se le ve bien. Sí, sí. No, no le hemos visto bien la mesita de noche para nada. No, pero quizá también otra parte dura son las pérdidas. Claro, de eso sí iba a preguntar. Porque, claro, por estadística, cuando salvas tantos animales, muchos son finales felices, pero otros no. Uh-huh. Y saber llevar eso no, porque nunca aprendes a llevarlo. Y yo siempre le digo a Julio que el día en el que aprendamos a llevarlo, este proyecto no tendrá sentido. Claro. Porque si una pérdida no te afecta, ¿para qué? ¿Para qué ya está, no? Pero las pérdidas son súper complicadas. Y bueno, la otra cosa también que quizá es difícil es que cuando uno funda una ONG, una asociación sin ánimo de lucro, un proyecto como este, nosotros llevamos un año y medio casi trabajando sin cobrar. Y al final es una jornada, como dicen en la serie, esa media jornada, 12 horas. Pues más de 12 horas, ¿no? Que te tiras al día trabajando sin... Que al final lo haces porque quieres, ¿no? Pero obviamente, pues si yo voy a Mercadona a comprar mi soja texturizada, mi tomate frito y mi tal, y cuando voy a la caja y les digo que soy la de la ONG, me dicen, da igual, está, son 53 euros, ¿sabes? Tienes que pagar. Y de este tipo de proyectos no se come. O sea, comen los animales y con suerte. Porque a día de hoy nosotros seguimos manteniendo más de el 60% del... El 60% de este proyecto lo mantenemos nosotros de nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay veces que te sientas a hacer las cuentas porque hay que hacerlas y, uff, nos miramos y nos damos un abracico. Pierde uno esa, ¿no? Esa economía, porque al final el dinero falla. Sí, estamos claros que a ellos... Una cosa, lo primero que tuvimos que tener claro es la economía, ¿no? Y una cosa que siempre tuvimos clara y que a día de hoy sigue estando patente es que a ellos nunca les puede faltar el alimento. Los animales siempre tienen que estar bien cuidados. Y el día que no podamos mantenerla, que ese día te aseguro yo que no va a llegar, porque con la voluntad y el ánimo que tenemos nosotros eso no va a pasar, pero el día que no podamos, desgraciadamente, tendremos que dejar de admitir animales. No puedes seguir, ¿no? Como ha pasado en muchos otros sitios, que admiten todo lo que viene y al final ni uno ni otro. Claro. Entonces, eso no pasará porque... Tenemos la grandísima suerte de ser profesionales en lo que hacemos y de tener mucha gente que nos apoya y mucha gente. Tenemos también... Mucha gente, perdón sí. Que te interrumpe, que te corrija. Mucha gente no tenemos, ojalá. Lo que tenemos es gente que es lo... Iba a decir una palabra, es lo más. Claro, que la gente que está al 100%. Exacto, la gente que está. No somos ni muy conocidos, ni tenemos muchos seguidores... Tenemos 200 timers, no llega, creo, que eso, con perdón, pero no es nada, no nos da ni para la comida de un día, ¿no? Pero lo que sí que tenemos es gente que está con nosotros, que la gente que se sube a The Animal Academy se sube para quedarse. Y eso es una cosa muy bonita. Y es verdad que hemos progresado, ¿no?, a lo largo de este tiempo, gracias a que al principio pensamos, ¿no?, que te miran en muchas ocasiones, ¿no?, cuando tienes una sociedad como esta que... tan dura, ¿no?, y tan ruda, te miran como el friki de los animales, ¿no?, o el animalista, que la palabra animalista incluso a mí ya no me gusta ni mencionarla, porque creo que es una palabra que está muy contaminada, que ya desgraciadamente se ha contaminado un montón y ya ha perdido la esencia que tenía. Totalmente. Entonces, ya cuando ves que empresas grandes, por ejemplo, de la isla, pues nos apoyan, pues oye, no tiene que ser dándote dinero, pero dándote difusión, o pues cediéndote como es el caso nuestro, que tenemos varias empresas en la isla, empresas muy reconocidas, que nos ceden unos días al mes para que montemos un mercadito solidario en sus instalaciones. Oye, ya te da ese empujón de ya no soy el friki de los animales, ya empresas tan grandes y tan reconocidas como esta, pues nos están apoyando, y empresarios grandes que y reconocidos te están apoyando y te están diciendo que yo estoy en tu mismo barco. Tenemos la suerte también un deportista muy, muy famoso aquí en las Islas Canarias, que se llama Juan Espino, que es un español que acaba de entrar en la UFC, en esto de las artes marciales el año pasado, también está con nosotros. Entonces, pues, todas esas cositas te van ayudando a que la gente se dé cuenta de que no somos pocos, de que somos muchos y de que somos de todos los niveles, de todas las formaciones, y ahí estamos y lucharemos por ello siempre. Yo juro que cuando vi en el gimnasio de la UFC de Las Vegas a este señor con la camiseta de Animal Academy, qué guay, casi me da un patatús. Luego es que la gente también en muchos casos no llega, yo creo hacerse la idea de eso, de la cantidad de gasto que supone el santuario, ya no solo comida, sino gasto veterinario y demás, que es muchísimo, muchísimo dinero y son muchos animales. Estamos hablando de miles de euros al mes. Y te digo, cuando una conclusión que hemos sacado de este, bueno, ya la teníamos de antes, pero una conclusión que nosotros entendemos como una verdad es que si los animales están bien, ergo no producen, no hay beneficio. Porque cuando tú mantienes un hijo en tu casa que no trabaja, que no hace nada, que está todo el día en casa, que come nada más que come, que enciende la luz, que apaga la luz, que ahora cómprame esto, no sé qué, no sé qué, ese hijo, perdón por hacer la comparación, ¿no? Pero no está produciendo, está produciendo un gasto constante. Pues esto es lo mismo aquí. Nuestros animales no son seres productivos, son animales que están aquí para vivir felices, tranquilos, en paz y ya está. Entonces, ¿qué producción hay ahí? Ni se cobra, bueno, los refugios y proyectos como este no se cobra por ver a los animales porque va en contra, o sea, claro. Esto no está al público, si se quiere visitar es en una jornada de puertas abiertas, grupos súper reducidos, con mucha antelación de organización, sin cobrar entrada, por supuesto, entonces no hay producción por ningún lado, ¿no? Entonces, claro, es coger un saco, partirle, cortarle así la parte de abajo y empezar a meter billetes, pero nuestro pago está en ver a esos animales cómo llegan prácticamente muertos o en muchas ocasiones o en condiciones horrorosas y luego lo ves cómo crecen. Pues ese yo digo que ese es el sueldo nuestro. Eso. También cuando tenemos la grandísima suerte cuando vienen niños discapacitados o personas discapacitadas, ese vínculo que crean con el animal, son animales totalmente diferentes. Sí. Date cuenta que un animal no nos juzga, no les importa quién seamos, qué pinta tengamos, qué ropa llevamos, qué partido político. A ellos no les importa nada de eso, pero el animal sí tiene una cosa clara. Ellos huelen la maldad y huelen a las personas. Sí. Y nosotros nos damos cuenta que muchas veces cuando viene gente, otro tipo de gente, pues los animales no se acercan todos, se acerca alguno. Pero cuando vienen niños con discapacidad, que la maldad en ellos es nula, no hay maldad en ninguno, se acercan todos los animales. Todos los animales se acercan. Hasta los más ariscos. Y yo te digo a ti que ese es el mayor sueldo que se puede llevar una persona. El mayor sueldo. El ver cómo esos niños llegan, muchas veces ellos no quieren venir, o muchos le tienen miedo a los animales, o muchos pues tienen unos problemas, unos autismos, por ejemplo, bastante graves, bastante severos, y vienen con unas caras serias y muchos de ellos enfadados, y ver cómo se van acercando esos animales, y se les va abriendo un brillo en la mirada, van sonriendo, después la sonrisa le llega oreja a oreja, y después cuando las maestras les dicen, vamos, no se quieren marchar, eso no se paga con dinero, amigo, eso no se paga con dinero. Que me quiten el sueldo más grande que me puedan dar y que me regalen eso, ya con eso soy feliz. Es como si tuvierais 120 ninis allí con vosotros, pero compensa. Exactamente. Hombre, al final, lo que Belén decía que no producen, lo dice por claro, madre, claro. Producen amor. Claro, no claro. Ganamos dinero, por ejemplo, pero nos dan una productividad terrible, que es, por ejemplo, a esos niños les producen una felicidad maravillosa. Nosotros viéndolos cómo se recuperan, viendo cómo han pasado, de tener ese pasado tan oscuro y el animal te perdona, porque al final tú eres un humano. Uh-huh. Tú eres la misma especie que lo ha estado maltratando todo ese tiempo. Uh-huh. Y el animal hace ese esfuerzo de perdonarte, sí, ¿no? De perdonar al ser humano, porque ya después te acepta a cualquier ser humano. Uh-huh. Eso no lo hace un humano, ¿eh? Un humano le cuesta mucho perdonar. Y eso es una cosa que tenemos que valorar mucho de ellos y aprender de los animales, de lo que es el perdón, ¿no? Y rectificar. Y eso al final, cuando ves un animal agresivo, que llegan animales agresivos que no te pueden ni ver. Yo, por ejemplo, a los cerdos me costó un mes y medio poder entrar con el rastrillo porque les tenían miedo al palo. Claro. Porque les pegaban con el palo. Y ver cómo ahora yo, con ese mismo rastrillo que ellos odiaban y le tenían miedo, le rasco la barrigota. Eso te llena de una forma que no está pagada por ningún lado. Exactamente. Y las gallinas de producción que duermen arriba de un olivo. Cuando las vemos así, tú dices, no me lo puedo creer. Sabes que son animales que han vivido en 20 centímetros cuadrados, 5 gallinas, y que de pronto las ves tan contentas peleándose arriba de la rama, porque esta es mi rama, no, esta es la mía. Y tú dices, pero bueno, señoras, ¿no? Y las ves así y dices, jolín, ya, es que eso no, esas cosas no se pagan con dinero. Totalmente. Bueno, ya habéis comentado un poquito el tema este de con los niños y demás, y bueno, en vuestra web sí que hemos podido ver que estáis muy comprometidos con el tema de la educación y el concienciar a los más pequeños. Entonces, ¿cómo surgió esta idea? Y bueno, ya habéis dicho que con los niños como que os causa otro impacto, ¿no? Que os llena de amor y felicidad al ver un poco pues las caras y la reacción que tienen. Esa conexión. Eso es. Entonces, ¿es más fácil trabajar con ellos que con gente más mayor? Pues mira, respondiendo a la primera parte de la pregunta de cómo surgió, es que realmente nosotros no entendemos un proyecto como este sin la educación. O sea, sí, podemos hablar de que esto tiene dos pilares, uno es el rescate y el otro es la educación, porque nuestro sueño es tener que buscarnos otra cosa que hacer en la vida. O sea, a mí no me gusta rescatar animales. No me gusta tener que ir a un sitio donde un animal está siendo maltratado activa o pasivamente, tener que pelearme con las autoridades, tener que... Eso tiene que dejar de ocurrir. Entonces, la única forma que entendimos que era la correcta para que esto dejara de ocurrir era educando. Educando, por supuesto, a los adultos, pero es que hay adultos con mollera dura que es que ya de ahí no se puede sacar, ¿no? Entonces dijimos, pues hay que ir a los peques, porque los peques son los que luego van con papi, con mami o con el abuelo por la playa y no tires la colilla al suelo, abuelo, ¿sabes? Y nos dimos cuenta de que... Mira, ahí está Rodolfo. Saludando. Hola. Hola, Rodolfo. Nos dimos cuenta... Mira, Rodolfo, por ejemplo, es un gallo de pelea y es un gallo que se quedó tuerto por una pelea, que se siguió forzando a pelear, perdió visión de su otro ojo y se iba a sacrificar porque ya no servía para pelear. Entonces, claro, tú esto se lo cuentas a una persona de 53 años que lleva toda la vida participando en peleas de gallos, claro, y te va a decir, mira, no me cuentes tu vida. En cambio, vas a un niño, a una niña y le cuentas esto y de pronto conecta con Rodolfo y conoce a Rodolfo y dice, ostras, es que Rodolfo se deja acariciar, pero si yo pensaba que los gallos de pelea eran súper malos, ¿no? Y de pronto dice, pues es súper majo, es súper mono y lleva 5 años viviendo sin pelear y está tan contento, ¿no? Y entonces... De pronto hacen ese clic y cuando llegan a casa y ven al abuelo o a la abuela que va a ir a la pelea de gallos, porque en Canarias se sigue haciendo esta práctica, le dicen, pero ¿por qué vas a eso? No vayas a eso, eso está mal. Si han venido los chicos del refugio y me han contado que esto no está bien, ¿no? Y de pronto ellos son como los embajadores que van llevando nuestro mensaje más lejos. Mira, por aquí viene Rodolfito, es que es un amor, mira, no me digas. Ay, qué pasa, majo. Mi amor, la gente que claro, diga, no lo está viendo, ¿sabes? Pero ahora mismo Rodolfo está ahí, que, o sea, la diferencia entre Rodolfo y un perro es nula. O sea, literalmente está Rodolfo acompañándoles tan a gusto. El tema está en que mucha gente nos dice esto que acabas de decir tú, ¿no? Es que es un gallo perro, o es que vuestros cerdos parecen perros, vuestras gallinas, vuestros patos. No, es un gallo que no tiene miedo. Es un gallo que ha perdonado a la especie humana y un gallo que ha sido capaz de hacer ese acto tan potente de empatía y de decir, aquí estoy feliz, es un gallo feliz. Eso es. Y todos los animales, cuando les das la opción de vivir así, pues se comportan como un, claro, perro. Es que no es que se parezcan esos animales a los perros, sino que a los perros por lo general los hemos tratado bien y al resto de animales no los estamos tratando bien y en realidad se comportarían de la misma forma si todos los tratásemos igual de bien. Exactamente. Eso es. Entonces, trabajar con niños, no solo con niños, porque nosotros tenemos un programa educativo, como bien habéis dicho, que consiste en una serie de charlas, distintas charlas que adaptamos siempre a las edades y una serie de talleres también. En los que intentamos fomentar, pues hacemos dinámicas de grupo para trabajar en la empatía, hacemos talleres de reciclaje creativo, construimos, enseñamos a crear juguetes para los animales que tengan en casa para que crean en el bienestar mental, ¿no? Y que lo practiquen también con los animales que tengan en casa y siempre adaptado a las edades. Y debo, bueno, nos acordamos siempre de Alice. Alice es una niña de 6 años. Tiene Alice, que en una charla de un colegio, en el cole de Tarajalejo, pues ella estaba en primera fila. Yo estaba contando la historia, creo que de Guapo, que Guapo es un burro que vivió 7 años con las patas atadas entre sí y la cabeza atada a una pared. ¡Ostras! 7 años. Y cuando estaba yo contando esa historia, la niña dio un golpe en la mesa, se puso de pie y dijo que eso era una poca vergüenza, que cómo podía haber gente que comprara comida en el mismo supermercado que su mamá y que su papá y que hiciera esas cosas. Y entonces, claro, yo casi me echo a llorar de decir, ya está, o sea, ya tiene sentido todo, ¿verdad? Fue como, y bueno, hoy en día Alice y su familia, que si escuchan este podcast les mandamos un abrazo gigante porque es que les queremos un montón, pues son los que nos dieron a nosotros la esperanza de decir que una niña con 6 años haya sido capaz de dar un golpe en la mesa y ponerse de pie en medio de la clase y decir esto, yo dije, pues ya. Es loquísimo. Sí, hay que seguir. Y es muy bonito, es muy bonito. Y vuelvo a lo mismo, necesario para que deje de hacer falta que existan este tipo de proyectos. Hay países en el norte de Europa en el que no existen. Las perreras no existen en Holanda. ¿Qué animal hay que rescatar de qué? Si la gente no hay perros callejeros, no hay gatos callejeros, no, la gente no le da por maltratar a los animales porque... Y muchos de los animales adoptados que tienen esos países ¿son de salen aquí? De España. Claro. Es triste, eso ya te dice ya que estamos a la cola de Europa en una cosa tan importante como claro. El bienestar animal. Y Rodolfo está sí, de acuerdo. Rodolfo nos confirma. Claro, nosotros lo que creemos es que no tendría sentido que estuviésemos haciendo una labor de rescate si no nos vamos con las historias de los animales afuera a contarlas, a explicarlas y a que sirvan de ejemplo para que ellos y ellas sean quienes denuncien estas cosas. Totalmente. Que casi se me llenan los ojos de lágrimas cuando estabas contando la historia de la chica. O sea, estoy a un nada de romperme ya por dentro. Mi niño. Y así para ir terminando un poco, que nos hemos puesto como muy intensos, en todo el tiempo que lleváis con el santuario y demás, ¿qué es lo más surrealista, barra divertido, barra loco que digáis? Yo este día no me creo nada de lo que pasó. Bueno, pues te voy a contar. Un día una chica que nos llama porque ella estaba en la playa y dice que en la montaña, no estaba en una playa con un acantilado muy, muy grande al fondo, que había una cabra en el acantilado y que no podía bajar. ¿No? Que no podía bajar del acantilado. Entonces la chica nos dijo en qué acantilado estaba la cabra, dónde estaba todo. Entonces no, fuimos hasta allí, directamente fuimos hacia el sitio y cuando llegamos no veíamos la cabra, pero sí veíamos el acantilado. Entonces ella nos decía que sí, que la cabra estaba allí seguro. Entonces tuvimos que subir el acantilado, menos mal que fuimos entre varios, subir, atarnos con cuerdas a la cintura para poder llegar al sitio donde supuestamente estaba el animal. Mira, pasamos mil trabajos, mil sacrificios para llegar. Estamos hablando que había 40 grados a la sombra ese día, terrible. Y cuando nos asomamos al acantilado y no había cabra ninguna. La cabrita parece que pasó por allí, estuvo un ratito, la mujer la vio y dijo, ay, la pobrecita, ahí no puede salir. Ay, ay, ay. Y nosotros cuando llegamos allí, estaban las cacas como diciendo, aquí estuve, pero ya no. Madre mía. Lo que más nos costó fue volver a bajar el acantilado. Eso sube fácil, pero bajar es más complicado. La aventura de la escalada. Claro, en una playa, todo aquello lleno de gente, lleno de turistas, que los turistas todo estaban flipando, ¿no? Con cuerdas aquí, subiendo al acantilado, y después nos vieron bajar otra vez con las manos vacías, marcharnos para el coche. Nada, no suele pasar muy a menudo, la verdad. Mejor que ya la cabrita no subiera y que saliera. Ese fue, mira tú, un rescate productivo. Pero aclaremos que es una cabra silvestre, que es que en Fuerteventura hay exacto, cabras asilvestradas. Sí, en Fuerteventura hay cabras que están asilvestradas y viven pues sueltas en las montañas. Que no era una cabra de nadie. Pero sí, cosas de estas. Y bueno, también cosas que te quedas a cuadros pero en el mal sentido. Ya. Que Musu es un gato que bueno, fue el primer animal que nosotros rescatamos. Te estoy hablando hace 5 años y pico. Que el coche que iba delante nuestro tiró una cosa por la ventanilla en una carretera de estas de 70. Y me acuerdo que yo le dije a Julio, hay que ver la gente qué guarra es, tío, que de verdad tirando basura. Y Julio dijo... Eso no es basura. Dio la vuelta y era un gato. Creer. No te puedo creer. Le partió madre la mandíbula al animalito. Al caerse le partió la mandíbula. Bueno, estaba ahí un desastre. Ya estaba mal cuidado. Ya estaba mal cuidado de antes. Estaba lleno de pulgas, los ojos pegados. Fatal, fatal, fatal. Sí, cuadros de esos. Bueno, es que si nos ponemos a contar cada historia... Sí, historias. Bueno, otra divertida que tenemos. No va a salir el tema de mí, es otra divertida. Fue que fuimos a rescatar un burrito con una chica, que la chica era muy bonita, la verdad, la chica era muy guapa. Y el burro era un burro macho, entero y en celo. Pues el burrote, desde que vio a la chica, lo primero que hizo fue sacar la antena para coger wifi. Y tuvimos que frenarlo porque quería montar a la chica. Estaba desesperado. Madre. Era un burro que había estado amarrado de las patas pues un montón de años y era un animal claro. que no lo soltaban. Entonces, claro, llegamos allí, lo soltamos, el animal empezó a oler. Claro, a oler. Se vino arriba. Claro, la chica se quedó que dice, ¿pero qué le pasa al burro? Y yo, nada, tranquila, es biología. Y ella, ¿pero qué es eso? ¿Le pasa algo? Y yo, no le pasa nada. Está bien. Claro, es que tú imagínate un macho adulto de 11, 12 años que tendrá, claro. pues aquello parecía una cachofa de una ducha. La quinta pata. Sí, madre mía. Gran anécdota. Bueno, y esa es una de las cosas así más divertidas que nos ha pasado. Al final a todo hay que sacarle el humor, sí, claro. ¿no? Si no lo haces con humor, claro. estás perdiendo el tiempo. Acuerdo. Vale, ya por último, para terminar, ¿cómo se puede colaborar con The Animal Sanctuary? Quiero decir, ¿tenéis voluntarios? The Animal Academy, que lo hemos escrito mal. Ah, The Animal... Ah, Dios mío. The Animal Academy, sí. Claro. Que nos hemos equivocado nosotros. Perdón. Ya, tanto Santuario, Academy... Bueno, y encima yo soy disléxico, o sea, que te puedes imaginar. No pasa nada. Contándonos un poco. Momento spam. Momento spam. En redes sociales, en Instagram... Bueno, en Instagram y en Facebook somos bastante activos. Intentamos publicar historias a diario... y publicaciones pues mínimo 5 a la semana solemos publicar, nos encuentran como @theanimalacademy.refugio. Después también está nuestra web www.theanimalacademy.org y bueno, formas de colaborar, pues hay muchísimas, desde el teaming, que es 1 eurito al mes, que ya ves, es que un café en una terraza ya te cuesta más. Es que no es nada. Siempre decimos que en total entre Instagram y Facebook tenemos unos 6.000 seguidores. Imaginaros que cada seguidor donará 1 euro al mes. Pues ya ves, me muero. Pero bueno, que es una forma muy fácil y que no se nota. Al final de mes es que, te digo, no pica. Después está el apadrinamiento, que es quizá la forma más bonita y que generas un vínculo con uno de los animales rescatados, que es desde 10 euros al mes hasta lo que cada uno quiera, pueda o le apetezca. Y además de recibir un diploma... Que te certifica, ¿no?, como padrino o madrina de ese animal, pues cada 3 meses recibes un informe en el que el animalito en primera persona te cuenta lo que le ha pasado y con fotos especiales, pues mira, me llevaron al veterinario, me hicieron esto, lo otro, y es muy bonito. Y luego aparte tenemos nuestra tienda online solidaria, que todo lo recaudado por nuestra tienda online es destinado, por supuesto, para los animales, con productos hechos despacito, con cariño, y en la isla de Fuerteventura, para intentar, ya que estas cosas, ¿no?, al final no deja de ser un acto solidario, pues intentar ayudar a las personas que como nosotros no somos majoreras ni majoreros, pero ellos al final son los que nos han dado nuestro hogar, a nosotros y a los animales. Así que para devolver un poquito a esta tierra que nos ha acogido, pues devolverle el favor y el cariño. Y también tenemos listas de deseos en Ideal Bricolaje, que es una empresa de aquí de Fuerteventura, que es... Que quería decir rollo otra cosa, pero no, es rollo una gran plataforma donde comprar cosas de bricolaje, de jardinería, etcétera. Pues allí vas y todo el equipo saben lo que necesitamos, puedes hacer una compra solidaria y luego nos lo traen al refugio. Lista de deseos de Amazon, donativos puntuales por PayPal, por nuestra cuenta bancaria del refugio, en fin, es que hay infinitas, voluntariado, venir a currar, a quitar caca de los burros, a que mando desde aquí un beso a Sabrina Derimán, a Eli, a Miriam, a Ana, a todos los voluntarios y voluntarias que hacen esto posible también, y a las veterinarias y veterinarios que también nos echan un cable, porque si no, no me matan, porque son tan buenos que no me matan, pero sí darles un besazo, porque es que sin la ayuda de la gente esto no sería posible, claro. Porque de Animal Academy a día de hoy no recibimos ni un duro, ni de ayuntamientos, ni de cabildo, ni de nada. Esto es todo mantenido gracias al cariño de personas particulares, como vosotros también, que nos dais difusión. Sí. Bueno, que yo también estoy en teaming, es decir, que soy uno de los 200 que tenéis en teaming. ¡Qué guay! Pues atento, porque queremos hacer cositas con los teamers pronto. Ojo. Uy, uy, uy, uy. Tengo pendiente un viaje a Fuerteventura, que de la que vaya, ya os aseguro que voy ahí a quitar cacas del santuario más contento que para qué. Yo quiero conocer a Rodolfo. Yo, si Rodolfo tiene ya padrino, yo me hago segundo, o madrina, me hago madrina de Rodolfo en un momento. ¡Ay, qué guay! Pues Julio, Belén, de verdad, mil gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación, por la pedazo de charla que hemos tenido aquí, porque bueno, al final más que entrevista ha sido un poco charla entre todos, pero creo que ha sido súper productiva y que puede ayudar a mucha gente que escuche el podcast a ver un poco más de la realidad que hay detrás de eso, de todo el trabajo que hay en un santuario, de todo el currazo que hacéis en los santus y, bueno, del currazo que hacéis vosotros dos, porque ahí me ha dejado loco todo lo que habéis contado. Así que, de verdad, un auténtico placer contar con vosotros aquí, haberos tenido este tiempo y nada, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que vaya todo fenomenal. Y ya sabéis, gente, a tope con el teaming, que es que eso es nada, o sea, es una ayudita de nada y ya sabéis que a todo... Bueno, y es que os vamos a poner, en las notas del programa vamos a poner una foto de Rodolfo, porque yo creo que Rodolfo os convence a todos para, para aportar vuestro granito de arena. Pues muchas gracias, familia, sois geniales y da gusto que haya gente tan bonita. Y arriba, malditos veganos. Ha sido un placer, ha sido un placer estar con ustedes, chicos, de verdad, gracias por lo que hacen, gracias por lo que difunden y cuando vengan a Fuerteventura aquí tienen su casa, que no me enteré yo que vienen y no lo visitan. En cuanto se pueda, en cuanto se pueda, yo tengo que ir ahí también a quitar cacas y además yo soy exactamente igual que tú, Julio, yo tengo que, o sea, si quito cacas, quito hasta la última. Ahí está, eso es lo bueno. Así que vamos a hacer muy buen equipo. Chicos, un fuerte abrazo a todos, ¿vale? Que vaya todo muy un bien. Un besazo. Chao. Chao. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Yo, vamos, o sea, me quedo loco porque, quiero decir, aunque seamos veganos y parece que lo tenemos como todo como muy claro, hay cosas que de verdad que uno siempre aprende algo. Yo siempre digo eso de que uno siempre aprende algo. Y en este caso hemos aprendido mucho, ¿eh? Madre mía, o sea, pero muchísimo. O sea, ya os digo que es, no sé, son todo esto de contar las experiencias y al final... Cuando ves a las otras personas con toda la pasión que ponen toda esa voz, todo, porque realmente es su día a día y es su pasión, realmente. Vivir así es su pasión. Entonces, no sé, que te llena en todos los sentidos. Totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, nos han ofrecido, vamos a hacer un sorteo. ¡Hacer sorteíto! Vamos a hacer un sorteíto, porque bueno, claro, es que se puede colaborar con The Animal Academy, pues comprando pues sus bolsitas y sus cosas que hacen allí. Y bueno, pues vamos a hacer un sorteo en colaboración conjunta. Entonces, pues nos tenéis que seguir tanto a nosotros como a ellos en Instagram, ¿vale? Lo vais a tener todo también en las notas del programa. Y simplemente si nos seguís a los dos, vamos a hacer el sorteo y pues vais a ganar pues una bolsita. Bueno, lo vais a ver allí. Pondremos una foto ahí en plan de sorteo con Malditos Veganos, Fiaturing, de Animal Academy. Y ahí veréis ahí pues un poco todo. Y eso, y súper sí, sí. Sencillo. Y nada, al final pues esto... Belemo Maja nos ha dicho, venga, pues uh-huh. os cedemos una bolsita para que la gente se anime ahí a participar. Así que nada, dadle mucho amor. Ya no, es que en realidad lo del sorteo es lo de menos. Eso es. Pero si queréis ver un poco el día a día del santuario, conocer un poco más a los animales y tal, en las notas del programa tenéis toda la info, tenéis todos los links. A su página web, su Instagram, está. todo. Vais a ver. Podéis colaborar en el teaming también. Y el teaming si que no cuesta colaborar. Nada. Lo hemos comentado antes, pero es que en realidad es que es... Es que es un euro al mes. Es que no sé, es un café. Un café al mes. No sé cuánto va a dar un café porque no sé. En Madrid decir, que los cafés son una sablada, es que es menos que un café. De verdad, ayuda muchísimo. Yo de hecho ya os lo he dicho antes también. Yo colaboro con 5 santuarios, pues porque mira, pues sí que es verdad que quería colaborar, aportar mi granito de arena, y pues han 5 santuarios, pues 1 euro al mes, y uno de ellos pues es precisamente este. Yo tengo clarísimo que yo quiero apadrinar por segunda vez a Rodolfo. Lo vas a apadrinar y amadrinar, así tienes la excusa, sí, ¿no? En plan, sí, soy sí. Su padre y su madre. Pues nada, gente, no nos enrollamos más, que si no el podcast se queda muy largo. De verdad que muchísimas gracias a todos. Como siempre, podéis seguirnos por Spotify, por iVoox, darle me gusta en iTunes también, poner comentarios, poner las 5 estrellitas y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis comentarnos, nos la ponéis ahí en hola@malditosveganos.com y listo y maravilloso. Nada más. Esperamos seguir siendo hoy. Vamos a seguir siendo unos malditos veganos, pero... un poquito más conocidos de la materia. Eso es. Más experimentados. Unos malditos veganos experimentados, por favor. Pues sí, sí. Así que para la despedida podemos decir que hoy, para el próximo episodio, seguiremos siendo unos experimentados... ¡Malditos veganos! Con más 10 de experiencia en santuarios hoy. ¿Nos subimos de nivel o no? Subimos de nivel, a punto de evolucionar, ¿sí? Y todo. Madre mía.